Visítanos en Instagram, Twitter o Facebook como Expresión Digital. Abriendo puertas del suroeste antioqueño. Dale, dale, dale, Antioquia es la berraquera. Guerra de las flores y de mujeres bellas. Empezamos, les damos una vez más la bienvenida a nuestro programa, su programa Abriendo Puertas del Suroeste Antioqueño. Y es aquí, además de abrir las puertas a todo el suroeste, también abrimos las puertas a todos nuestros oyentes para que siempre estén bien conectados con la mejor sintonía. Ya que estamos saludando y abriendo una nueva puerta, saludo a mi compañera en cabina, Manuela García, y por supuesto a Luisa en el máster. Yo ya me adelanté, ya estuve presentando un poquito. Empezamos, pues es que este programa lo vamos a dedicar a un municipio muy cercano a la capital antioqueña, Amagá, centrándonos en un barrio llamado La Esmeralda, construido en un relleno, en una laguna muy baja que con el pasar del tiempo los habitantes fueron construyendo así, allí sus casas. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa? Investigativo. Cuando construimos el barrio, 45 años más o menos que se construyó este barrio. Se hicieron acueductos y pues se arregló lo que fue el acueducto del alcantarillado para la construcción. Para la construcción de todo el barrio, se hicieron los alcantarillados de todo. Este es el momento que no han cambiado ni un tubo de eso, ni una tenor, ni nada. Está lo mismo, porque la administración municipal no ha hecho nada de eso. Se le ha bregado, lo único que han hecho son los muros de contención, pero los muros de contención no sirven. Porque donde hay, por ejemplo, terreno, aquí es tierra cascajosa. Entonces levantan un muro. Entonces, ¿qué hacen? Cuando hay aguas perdidas de acueductos y alcantarillados y de pronto también de nacimiento, que todos los terrenos tienen aguas de nacimiento, en todas partes. Hay aguas de nacimiento porque las tierras no podrían ser secas, secarían los vegetales. Entonces, estas aguas, pero aquí hay más cantidad por el problema de los daños del acueducto y de alcantarillado, porque aquí repercute todo el problema de fugas de agua desde la cabecera del pueblo hasta la parte baja, porque esta es parte baja ya. Entonces aquí repercuten todas las aguas que vienen desde la cabecera. Entonces ya las aguas son más fuertes por acá. Entonces han hecho muros, pero esos muros no sirven porque el que hacen los muros es detener esas aguas más y enlodar más el terreno para que se joda más el terreno y hace más daño. Entonces, a lo que ya se represan las aguas y todo ese terreno le va haciendo fuerza a los muros, se va metiendo por debajo de los muros, y se los lleva también, se van con el terreno. Entonces dicen que aquí no vale muro ni vale nada. Hicieron unos estudios del Politécnico, donde yo tengo esos estudios, que tuvo que ir al Politécnico pues hasta levantar tutela para que nos dieran esos estudios. Y en los estudios no hablan sino de aguas perdidas y problemas geológicos. Pero los problemas geológicos son las mismas aguas que perdidas. Ellos, para poder haber hecho un estudio técnico bien, bien bueno, que pudiéramos decir que fue un estudio técnico bien bueno, era haber arreglado primero el plan maestro de acueducto y alcantarillado y ya saber que no tendríamos las aguas de acueducto y alcantarillado regadas. Porque entonces así ya no habían encontrado esas aguas, sino las aguas de nacimiento de pronto. Pero entonces, de todas maneras, aquí los estudios que hagan van a tener agua. Entonces, ¿qué cree que vaya a pasar con este barrio en unos años? Si las administraciones municipales no se ponen las pilas a hacer algo en este barrio, no solo qué va a pasar en el barrio de la Esmeralda, sino qué va a pasar de aquí para arriba, porque el pueblo se va a perjudicar todo. ¿Por qué? Porque es que este hundimiento, ellos hablan del barrio de la Esmeralda, pero el barrio de la Esmeralda es toda esta parte aquí, hasta esta calle de aquí encima. Y de ahí para arriba están afectadas las viviendas también ya. Porque eso sigue jalando, no es que como las aguas están regadas. Abriendo puertas del suroeste antioqueño. Como ya escucharon, es una tragedia lo que está sucediendo en Amagá. Nosotras que tuvimos la oportunidad de estar allá metidas pues en este cuento, nos dimos cuenta de que muchas personas están sufriendo por esto que está pasando. y más aún las personas que todavía siguen ubicadas en este barrio y que no quieren hacer el traspaso por una serie de problemas gigantescos que yo creo que si los contamos en el programa se nos va la hora y más. Sí, Manu, es una triste historia porque este barrio, La Esmeralda, es uno de los principales barrios de Amagá, debido a que queda, es muy central. Entonces, es muy triste porque ya las personas que han ido como accediendo a lo que pide la alcaldía, que es desalojar, han sido trasladadas a otro barrio, pero las casas son completamente pequeñas y nada que ver con las casas que ellos tenían, con las propias casas de ellos. Exprésate, da a conocer tus trabajos. ¿Mis trabajos? Sí, tus trabajos. ¿Pero cómo? Es súper sencillo y lo puedes hacer como quieras. Por Facebook nos puedes buscar como Expresión Digital. Y si quieres, puedes mandar tu trabajo a nuestro correo expresiondigital@ucp.edu.co. ¿Qué esperas? Anímate, conoce y sorpréndete. Tres y cinco de la tarde. Lo que ustedes no saben es que Manuela y yo estuvimos unos días haciendo toda esta investigación para nuestro reportaje y obviamente para darle a conocer a ustedes sobre este pueblo. Y aprovechamos para decirle a la gente que en una palabra o en una oración describieran a Amagá y esto nos contestaron. Amagá, tierra de entrañas carboníferas, tierra de gente amable, trabajadora y honesta. Mi referencia a Amagá es como un pueblo minero de carbón. Amagá, zona cafetera. Amagá es un pueblo solidario. Y es que después de haber escuchado o de haber estado hablando con la gente, nos dimos cuenta de que la gente tiene un concepto muy, muy, muy lindo de lo que es, de lo que es su tierra, de lo que es su municipio. Y me atrevo a decir, en Medellín la gente es muy, muy propia de su ciudad, pero me parece que en Amagá es muchísimo, muchísimo más porque dijeron cosas muy bonitas en este Vox Populi. Sí, aparte de eso, la gente es súper formal, como si lo conocieran a uno desde hace mucho tiempo. Son muy colaboradores, les gusta estar muy atentos y pendientes también de las personas que van a hacer trabajos e investigaciones y también a conocer esta tierra tan bonita. Pues entonces abramos un espacio para invitar a la gente, para comentarles nuestra experiencia, porque estuvimos una semanita metidas pues en este cuento, haciendo este trabajo para todos ustedes y nos dimos cuenta, llegamos con mucho miedo, no lo vamos a negar, llegamos con mucho miedo, pero la gente hizo que ese miedo se nos fuera en el primer día, en la primera hora, porque nos acogieron tan bien que nos sentíamos en familia, como si viviéramos allá, como si perteneciéramos a ese grupo. Entonces los invitamos, mi compañera y yo, para que vayan y visiten, para que hagan parte de esto, para que conozcan de su cultura, para que conozcan sobre las minas, que las minas tampoco es lo único con lo que ellos ganan un bien sobreviven, económico. Exacto. Sí, entonces para que se animen y vayan a conocer. Actualidad. Con tan solo 26 años de edad, Alejandro Sarranola ocasiona problemas a niños y niñas que habitan en la parte alta y baja del barrio El Refresco, ubicado en el municipio de Amagá, a hora y media de Medellín. Un problema que lleva ocurriendo varios años atrás. Tras el último enfrentamiento con la policía, los habitantes de este barrio, ubicado a 5 calles del Parque del Pueblo, quieren poner punto y final. El vicio es el que lo mantiene así. Y como la mamá tiene una niñita enferma que tiene cáncer, ella voltea con ella y la mamá sale mucho. Después de que murió el esposo, ella sale mucho. Y él se mantiene todo el día por aquí, con esos calzones por aquí, es todo loco, y mantiene cuando por ahí trabajo. Y en cualquier parte de eso, el pene comienza a boleárselo por a los pelados, y es todo loco, y eso es rumbando piedra cuando le voy dando cuchillo, y es muy horrible. ¿Y hace cuánto vienen con ese problema? Hace mucho rato viene con él, y la mamá cuando el papá estaba vivo lo protegía mucho. Ella lo protegía mucho y venía la policía y los trataba mal porque ella era muy boquisucia, muy peleona. Pero ya, no lo protege porque ella ya no me mantiene andando y volteando a veces con esa niña. Y entonces ya pidió ayuda que le colaboraran, porque la policía le ha colaborado y lo han llevado mucho allá, pero que lo lleva allá, y como eso siempre vale, lo llevan dos otros días, le ponen una droga y vuelven y se lo mandan para la casa, y viene bueno. Y ella le daba una droga y lo mantenía dopadito y era todo juicioso. Pero como ella ya se hizo mucha vida, se generó, ya no le pone fundamento, y esta semana creo que le iba a dar cuchillo a ella, porque la obliga que tiene que dormir con ella. Tras varios intentos de asesinatos a Lenny Londoño por parte de su hijo, decidió dirigirse el pasado 26 de marzo al comando de policía para que le ayuden con el problema de su hijo con las drogas, lo causante de sus delirios y locuras que ocasiona revuelo en la comunidad. El barrio del Refresco vive con la esperanza de que las 90 familias que hacen parte de esta comunidad vivan con la total esperanza y tranquilidad que algún día Alejandro Sarranola se las quitó. Conectando tus sentidos con Expresión Digital. Es muy impactante porque uno sabe que en las comunidades y que en los diferentes barrios de muchos pueblos e incluso de ciudades se ven grandes problemas, pero yo creo que este es un problema que ya lleva mucho tiempo y que no han logrado solucionar. Entonces uno se pregunta como, ¿qué pasa? ¿Por qué no le dan solución a esto? ¿Por qué esta mamá no le pone fin a esta situación? No sé, hablando con la policía, más constante. Sabemos que esto hace un daño a los niños increíble. Claro, Manu, no solo eso, sino porque les interrumpe la tranquilidad no solo a los habitantes, sino a los niños, debido a que mantienen jugando, entonces ya les da miedo salir a la calle o salen con desconfianza debido a que este sujeto empieza a decirles cosas indebidas, cosas indebidas y cosas que uno dice, por Dios, nosotros tuvimos la oportunidad de visitar también el barrio para hacer esta investigación. No había ningún niño afuera. Me parece impactante porque gozan y tienen el placer y tienen la oportunidad de tener una cancha gigante de fútbol y baloncesto. Y estaba sola. Estaba completamente sola, exacto. Entonces uno dice, bueno, este tipo de problemas que ya vienen varios años atrás, ¿cuánto tiempo más va a seguir? ¿Cuánto tiempo más va a seguir causando este revuelo en la comunidad? No solo para niños, lo importante son los niños, pero para las personas también, y yo creo que para dentro del mismo hogar de Alejandro, porque es que la mamá y la niña, la hermana que también sufre de una enfermedad, sufren todas las noches al dormir porque no saben si algún día, suena muy triste y todo, las vaya a matar. Sí, ojalá que las autoridades tomen alguna acción rápida y esperar a ver qué pasa. Bueno, y vamos a seguir. Continuamos con un poquito más de actualidad. Pues la historia cuenta que hay aguas subterráneas en el municipio. La comunidad cree que el exceso de minería en la zona ocasiona el hundimiento continuo del barrio La Esmeralda. Además de esto, el acueducto necesita una reparación urgente, ya que dichas aguas se han estado filtrando en todo el municipio y esto ayuda a que el deterioro de las vías sea muchísimo más rápido. Conociendo un poco. Bueno, son las 3 y 12 de la tarde. ¿Quieren conocer más sobre minas? Pues llegó la sección más interesante de nuestro programa, Conociendo un poco. La cuenca carbonífera del suroeste antioqueño, mejor conocida como la cuenca del Sinifaná, es la principal zona productora de carbón del departamento. Está ubicada en jurisdicción de los municipios de Amagá, Angelópolis, Fredonia, Titiribí y Venecia. De las 5 poblaciones, Amagá siempre se ha destacado por ser el mayor productor. Algo que no saben, yo creo que muchos de hecho no lo sabíamos nosotras, es que el carbón se maneja por granos, en tamaño del más pequeño al más grande. Los vamos a enumerar en 5: ripio, maní, almendra, granulado y cocina. El precio actual, este 2015, está en 80,000 pesos la tonelada. Conectando tus sentidos con Expresión Digital. Bueno, Manuela, ahora que estamos hablando sobre el carbón, quiero comentarle a los oyentes que tuvimos una experiencia muy bonita. Una de tantas de las que hemos comentado. Exacto, que fue conocer y poder entrar a una de las minas más grandes a nivel nacional. Y esta mina es la mina San Fernando. Una mina que cuenta con unas instalaciones espléndidas. Además de Nacional, una de las más grandes de Sudamérica, pues esta mina cuenta con muchísimos terrenos. Nos quedamos impactados porque éramos horas y horas y horas caminando y el calor era increíble. Ustedes no se imaginan. Si tienen la oportunidad, así sea, de visitar, aunque obvio eso es con un permiso para poder entrar a la mina, pero si tienen la oportunidad de entrar, se los recomiendo al 100% porque es una experiencia que uno no olvida. Si a mí me llegaran a preguntar que cuál ha sido la cosa de la vida que he hecho más loca e interesante en mi vida, ha sido entrar a una mina de carbón. Yo creo que también diría lo mismo porque yo tenía un concepto muy distinto. Yo me imaginaba eso completamente distinto y las instalaciones son muy impactantes, muy completas y la sensación que uno siente es impresionante. Y aparte de esto, la seguridad que manejan es increíble. Eso no es cualquier cosa. Son más de 200 trabajadores trabajando por turno de 8 horas en los que la seguridad es increíble porque están metidos a más de 20, media hora de camino a pie, obviamente en un hueco. Entonces la seguridad es increíble, manejan aparatos de tecnología súper avanzadas. ¿Quieres hacer parte del colectivo audiovisual Primer Plano? Únete. Sus reuniones son todos los jueves a las 5 de la tarde en el estudio de fotografía de la Universidad Católica de Pereira. ¿Qué esperas? Haz parte de este proceso. 12 mineros muertos por emergencia anunciada. La mina industrial Ullera, en proceso de liquidación con el título 11-1262, entregado a la Gobernación de Antioquia, asume dicho título por abandono técnico. Se inundó y por esto se abandona. Con más de 3 kilómetros de explotación y con 4 mantos explotados, alojando más de 500 trabajadores por turno. En junio del año pasado, el superintendente de sociedades, Luis Guillermo Vélez, dijo por los medios de comunicación que toda la gente que está cerca de esta mina cerrada se debe retirar. Al no hacer caso, el 31 de octubre hubo 12 muertos de una mina informal llamada La Cancha, que al trabajar dichos mantos en pleno proceso de legalización y por la ruta de explotación, rompieron por el lado más fácil, lo que hizo que se llenara de agua durante 25 días, sacando el agua por otra mina a más de 700 metros. Abriendo puertas del suroeste antioqueño. Cuando construimos el barrio, eso hace unos 45 años. 2014, en Amagá. Ya, como escuchamos, 12 mineros sin vida pasan su timba a las familias. Es una tragedia impactante. Nosotras sabemos y, pues, no, lo que nos contaron, varios, pues, tras largo de los días, muere gente, una o dos personas, y eso no lo hace noticia, pero debería de ser noticia. Pero esta última sí fue bastante grave. Hemos sabido que han ocurrido tres tragedias en 1900 y algo, no recuerdo bien, que murieron muchos mineros. Y pues ahorita estas 12 personas, uno queda demasiado triste, en serio, porque estas cosas no se deben de presentar. Sí, Manuela, y cuando hablábamos con los mineros, ellos nos comentaban que por más una mina que tuviera mucha seguridad, ellos no se salvaban de tener inconvenientes, como en este caso, que fue una explotación muy impactante. Y ahora les voy a contar un poquito, pues es que en el oriente antioqueño también se trabaja en la creación de una zona franca que permita el asentamiento de nuevas empresas para fortalecer el sector de la minería en el departamento. Para ello se destinó 141.300.526 pesos. Además, la Secretaría de Minas invirtió 500 millones de pesos para diseñar políticas y programar acciones en los campos legal, económico, social y ambiental orientada a todas las minas informales. Thank you. Bueno, quedamos súper encantadas de este pueblo. Es un pueblo supremamente bonito, muy pequeño. Todo quedaba supremamente cercano y a pesar de sus calles que están muy deterioradas. ¿Pero qué pasará? ¿Serán las minas de carbón o serán las aguas subterráneas, que es de lo que trata nuestro reportaje? Pues yo creo que eso es una excelente pregunta. Yo creo que la gente que vive en el pueblo y la gente que está afuera, que tiene conocimiento del tema, no sabe qué es. Y el gran interrogante es lo que dijiste, ¿qué será? Para muchos habitantes y para los ingenieros que trabajan, porque hemos sabido y sabemos que en Amagá, diferentes universidades de Medellín, como EAFIT, como creo que la Javeriana también ha hecho hacer investigaciones, la Universidad Nacional, sobre estos terrenos que están ocasionando pues lo que es el hundimiento de las calles. No, nosotros este programa tratamos sobre la Esmeralda, pero cabe resaltar que no es el único barrio que solo se está hundiendo. También se está hundiendo un barrio que se llama La Esperanza. No está en igualdad de condiciones, pero sí se está hundiendo. Entonces, ¿qué es? Una prevención. Si nos escuchan, si logramos llegar a hacer este reportaje a Magá, que es lo más posible que vamos a hacer, para que le pongan atención, porque en realidad los barrios son muy lindos, las casas son muy coloquiales, son casas que no merecen que se hundan, y como nos dijeron nosotros anteriormente, son casas que no se pueden reconstruir. Entonces, ¿por qué no hacer algo por este municipio? Así es, Manuela, y es muy curioso, o por lo menos de mi parte, la mayoría de los habitantes no le echaban, o sea, descartan a las minas completamente. Ellos dicen que son por aguas subterráneas y también comentaban que los estudios que hacen son muy poquitos porque son de mucho valor y ellos no tienen, la alcaldía no tienen el suficiente presupuesto para realizar estos estudios y descartar si son las minas. Nosotros estuvimos hablando con varias personas, de hecho hay un periódico que se llama El Amagaseño y El Suroeste Antioqueño, que el director del periódico se llama Álvaro Valencia Cano. Él nos contó sobre los 5 municipios alrededor de Amagá que están también afectados por este tema del carbón, sobre las milas informales y sobre muchísimas cosas más que están ocurriendo en este momento. Ahora, para este año, nos comentaron también que una empresa de cueros Vélez quiere montar una fábrica para bajar un poquito en cuanto a las minas, pero resulta que acontece que nos contaban que entonces, ¿qué es peor de daño? ¿Si la contaminación de cueros o el daño a las infraestructuras de las vías? Sí, ¿qué será? Y lo ambiental, no, es que yo pienso que las dos implican por igual. En lo último, tengo aquí datos muy interesantes. 34 minas fueron cerradas en la cuenca carbonífera del Sinifaná, que ha sido cerca de 100 años la principal entrada económica. También tengo un poquito más sobre el tema de alcantarillados que tratamos anteriormente. Como saben, también es que son o minas o aguas o el alcantarillado. Pues es que los alcantarillados están supremamente viejos y tienen que contar con una inversión de más de 79 millones de pesos de la administración municipal y 16 mil millones por empresas públicas de Amagá, EPAM. También tenemos, a ver, más daticos por acá. Parte de La Esperanza, como lo conté anteriormente, siendo el segundo barrio más afectado, no existen otros antecedentes de sectores, según lo que nos dijeron en la alcaldía de allá. Las construcciones de las casas, que se llama Portal de Oro 1, 2 y 3, no existen antecedentes y estas casas fueron construidas para la reubicación, pero tenemos entendido que estas casas están con la reubicación de personas desplazadas, más no personas que fueron reubicadas. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrar a este portal. Las casas son supremamente alcancías, así como lo dicen los habitantes que están viviendo en estas. Ellos, muy tristes, comentan que es muy difícil dejar una casa, las casas propias de ellos, de 2-3 pisos, y cambiarla por una alcancía. Son supremamente pequeñas, que tienen que regalar la mayoría de sus pertenencias porque no les caben en este lugar. Exactamente. Y ahora pasamos ya a lo último del programa. Un dato curioso, pues resulta que acontece que el carbón es la formación ósea de huesos de animales que en su época se convirtieron en un combustible. Los 12 mineros muertos por efecto de esta tragedia anunciada por la mina industrial Ullera con el título 11-12-62, entregado a la gobernación de Antioquia, asume este título por abandono técnico. Abandonada con más de 3 kilómetros de explotación, con 4 mantos explotados, alojando más de 500 trabajadores por turnos. Y todo esto se convirtió en agua, es decir, tanques de agua resellados y minas informales se metieron para sacar el carbón fácil. En junio del año pasado, el superintendente de sociedades dijo por los medios que toda la gente que está cerca de esta mina cerrada se retirara. Pero, por supuesto, y como pasa siempre, no hicieron caso. Y es allí donde el 31 de octubre hubo 12 muertos. De la mina, La Cancha. La minería siempre traerá consecuencias. Sí, así es. Bueno, queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestra emisión. Muchas gracias por su sintonía y recuerden que nos pueden encontrar como Expresión Digital en Facebook, Twitter, Instagram y mándanos tus trabajos escritos, sonoros y audiovisuales al correo expresiondigital@ucp.edu.co. Recuerden que les habló Yomara Zapata y... Y Manuela García. Donde cabe el mundo entero. Cuando en los cielos preguntas. Visítanos en Instagram, Twitter o Facebook como Expresión Digital. Abriendo puertas del suroeste antioqueño.